estética, ética, epistemología, antropología, tecnología, técnica, ciencia, filosofía, música, matemática, lógica, ontología, metafísica, política, lenguaje, historia, educación, didáctica, pedagogía, hermenéutica. Radio Sofía. El punto de encuentro para las ideas y el pensamiento. Si el mundo natural está regido por el destino y la casualidad, y el mundo técnico por la racionalidad y la entropía, el mundo social no puede sino existir en el temor y el estremecimiento. Daniel Bell. Muy buenas tardes, bienvenidos a otra emisión de Radio Sofía. Los saludamos Brenda, Inés y Marco. Vamos a escuchar el poema Búsqueda Espacial del poeta mexicano Elías Nandino. Poiesis. Búsqueda espacial. Antes de haber nacido, cuando apenas en las galaxias era calofrío, o sed en rotación por el vacío, o sangre sin la cárcel de las venas. Antes de ser en túnica de arenas, un angustiado palpitar sombrío. Antes, mucho antes de ese cuerpo mío supiera de esperanzas y de penas. Ya buscaba tu nombre, tu semblante, el disperso latir de tu vivencia, tu mirada en las nubes esparcida. Porque desde el asomo delirante de mis instintos ciegos, tu existencia era ya por mis ansias presentida. ¿Cuántas transmutaciones has pasado? ¿Cuántos siglos de luz? ¿Cuántos colores, nebulosas, crepúsculos y flores para llegar a ser has transitado? ¿En qué constelación has brillado? Después de cuántas muertes y dolores, de huracanes, relámpagos y albores, la forma corporal has conquistado. No puedo concebir mi pensamiento, esa edad atmosférica que hicimos en giratoria espera, mas yo siento que milenios de lumbres anduvimos esperanzados en el firmamento hasta unir este amor con que existimos. Poiesis. Ahora vamos a una pausa musical con la banda mexicana de punk Le Boucheret, de la cual escucharemos las Tears que aparecen en el EP Kiss and Kill. ¿Hola? ¿Con quién hablo? Hola, sí, soy yo. Ah, ¿qué pasó? Me pasó de nuevo. Volví a soñar con ella. Y me gustó. ¿Y qué piensas hacer? Esto. Let me out. Los dejamos con algunas reacciones a la primera de las sesiones de aulas abiertas titulada Erotismo y Amistad, impartida por el profesor Raúl Garcés Noblecía con la participación de la cantautora Lian Ventura, la cual se realizó el pasado 17 de febrero de 2015. Polis. Estamos en compañía de la alumna Juliana Telles. Ella es alumna de la Facultad de Filosofía. El tema del día de hoy que ella expuso fue violación, terrorismo patriarcal. Juliana Telles, ¿qué nos puedes comentar acerca de este tema que expusiste hoy? Pues que yo veo a la violación como la máxima expresión de la opresión del patriarcado sobre la mujer. Entiendo que haya niños violados, pero bueno, precisamente por lo que dice el feminismo, los niños entrarían en este tema de población vulnerable. Los negros, los niños, las niñas entran dentro de... Entonces, siento que hay hombres violados, pero es mucho más el número de mujeres violadas hoy en día. ¿Crees que la mujer somos víctimas de una sociedad machista? Claro que sí, y bueno, eso lo podemos ver día con día desde que salimos a la calle y bueno, ya se nos ve como un objeto y bueno, cualquier hombre puede llegar a decirnos cualquier cosa y acosarnos. Yo creo que ya desde ahí podemos hablar de que estamos en una sociedad machista, desde nuestras casas también, desde los estereotipos sexuales, desde los roles de género, ya podemos hablar de que estamos hablando de que vivimos en una sociedad machista. ¿Crees que como sociedad nos falta mucho para llegar a valorar a una mujer en todos los aspectos de la vida, ¿no? Tanto en la casa como en el trabajo y como en una sociedad donde nos han estereotipado como una parte vulnerable? Pues la verdad yo esperaría que no nos faltara muchísimo. Sí, siempre va a haber trabajo que hacer porque el sistema patriarcal es un sistema que está, que viene desde hace muchísimo tiempo y que, bueno, el feminismo ha estado en constante lucha para terminar con ese sistema. Entonces yo esperaría que no nos faltara mucho. Yo esperaría que, bueno, algunas de nosotros tratáramos de, o que llegáramos a sensibilizar a la sociedad al respecto, porque también los hombres son oprimidos por el mismo patriarcado, también son violentados y espero que, bueno, ellos puedan cuestionarse desde su realidad, que también pueden crear una nueva forma de ser hombres, una nueva masculinidad. Muchas gracias. ¿Me puedes proporcionar tu nombre, por favor? Sí, claro que sí. Mi nombre es Jesús Alejandro López Olorio. Soy estudiante de la Facultad de Filosofía de segundo semestre. Muy bien. El día de hoy, el tema que vieron ustedes es feminismo, género y transgénero. ¿Qué me puedes decir tú como hombre, verdad, en una sociedad? ¿Para ti qué es el feminismo? Sí, bueno, prácticamente todo esto resulta, inclusive las participaciones que tuvimos en lo que es este encuentro entre jóvenes relacionado con este tema, es principalmente una emancipación entre hombres y mujeres, el poder darnos la apertura, el reconocernos como iguales, ¿sí? Y con sus características, sus de alguna otra manera características muy particulares de hombres y mujeres, pero igual buscar ese reconocimiento, esa búsqueda de vivir en libertades y en la diversidad de nuestra sociedad, es prácticamente lo que podría decir. ¿Crees que como sociedad nos falta mucho para llegar a valorar a la mujer en una sociedad donde no se le falta el respeto y donde todos seamos iguales? Falta bastante, ¿no? Sobre todo trabajar. Yo creo que en el ámbito educativo debe de cumplir una labor social muy importante, sobre todo en las preparatorias, en las secundarias, en las universidades, en donde el profesor, ¿sí? Pueda tomar estos ejemplos de estos temas que nos hacen mucha falta en nuestra sociedad, el poder explorarlos y de alguna otra manera darles apertura a los jóvenes también, a hombres y mujeres, a mujeres y hombres, el poder desarrollar estos temas y poder darse cuenta de que tienen que tener una finalidad muy práctica en nuestra sociedad, sobre todo el que sí hace mucha falta el poder de alguna otra manera encontrarnos entre ambos y poder conducirnos con mucho respeto y esos roles que muchas veces están impuestos por la clase patriarcal, poder pensar de forma diferente, poderlos pensar de forma diferente y encontrarnos en el camino y hacer de esta sociedad una sociedad más humana, una sociedad más flexible, que pueda dar apertura a lograr y a realizarnos tanto las mujeres como los hombres y viceversa. Tus canciones reflejan lo lo que es para ti el feminismo y la gran importancia que es la mujer en la sociedad? Claro que sí. Prácticamente esta canción que se llama Entre los Dos es una práctica, ¿sí? Esta canción se tiene que ver como una práctica de enfrentar de alguna u otra manera las adversidades que viven las mujeres, o sea, darles el lugar, el papel, el que ellas crean que pueden y que se crean que no es una sumisión por parte tampoco de los hombres, y que los hombres den la apertura a ellas a que se vinculen también con las labores de nuestra sociedad, ¿no? Es precisamente algo, es una lucha, esta lucha de mujeres y hombres, también no solamente de mujeres, por el reconocimiento de igualdad entre los dos, de seguir paso adelante derrumbando los pilares del prejuicio y la opresión que muchas veces se vive en nuestra sociedad, y es prácticamente eso. Muchísimas gracias. ¿Tu nombre? Alejandra. Alejandra, el día de hoy el tema principal fue el feminismo, género y transgénero. ¿Qué me puedes decir en relación a estos temas? Me parece que es un tema de una alta gama, muy compleja, y me parece que es interesante e importante tratar, porque ahorita como estamos viviendo muchos tiempos de violencia, pues es precisamente porque no hay una reivindicación, una diferenciación y un reconocimiento tanto en el género de hombre y mujer o otros tipos de diferencias. ¿Para ti crees que la mujer en la actualidad toma ideas del feminismo? A mi experiencia creo que no, porque no es un tema que haya estado profundamente tratado. Hay personas o mujeres, en especial de comunidades, que no están enteradas del tema, o no por lo menos mucho. ¿Crees que la sociedad nos estereotipa como el sexo débil? Sí, porque estamos en un sistema que es patriarcal. Por lo regular se ve a la mujer como el sexo débil y el que debe ser sumiso, atenido. Sí, sí lo creo. Muchas gracias. Polis. Bienvenidos a una cápsula más de Ciencia y Filosofía en la Vida Diaria. Soy Iván Joveles. En esta ocasión, como parte del tema Inteligencia Artificial y Natural, hablaremos del algoritmo del alpinista SIGO como heurística de optimización. Un joven de 17 años no puede saber lo que quiere. Para entender por qué, imaginemos un alpinista ciego y que queremos subir a lo más alto, pero no sabemos de antemano la mejor dirección. Para poder subir tenemos que tentar el camino y dar un paso a la dirección que sintamos más alta. Sin embargo, la noche puede llegar y no tenemos tiempo de dar una vuelta completa a cada paso para comprobar si hay algo más alto que lo que hemos tentado. Y habrá momentos en que nos topemos con cuestas mucho más altas que uno y no podremos distinguir desde abajo la más adecuada para subir. Y sin embargo, las decisiones deben ser tomadas. Del mismo modo, un joven de 17 años no tiene tiempo, ni el dinero, ni la energía para probar todas las opciones que pudiera desear. Quizá por su genética y gustos adquiridos, podría haber sido un gran bailarín de danza balinés y su amor ideal vive en África, pero su dinero, energía y tiempo solo le alcanzarán para aprender a bailar cumbia en fiestas y se casará con la hija del vecino. Con todo esto, el adulto no está mucho mejor. Y para profundizar en esto, veamos el concepto de heurística. Una heurística es un procedimiento relativamente sencillo que nos permite encontrar rápidamente resultados que muchas veces son buenos, aunque no necesariamente óptimos. Una heurística muy común es simplemente repetir lo que funcionó en el pasado, que en los casos de los alpinistas ciegos puede ser el seguir en la dirección en la que se había estado subiendo. En el lenguaje cotidiano, cuando una persona tiene claro el camino que sabe que normalmente será positivo, se le llama experiencia. El adulto sabe que no le gusta la cebolla y evitará la comida que la tiene, aunque en potencia, el platillo que le podría parecer más rico sí la tiene. Eventualmente, el alpinista llegará a un sitio en el cual, a donde quiera que voltee, el camino irá de bajada. Entonces, en inteligencia artificial se dice que ha llegado a un óptimo local, mientras que en inteligencia natural se le llama madurez. Quizá haya montes más altos que el que se encuentra nuestro alpinista ciego, pero la única forma de encontrarlo será bajando otra vez, con el riesgo de nunca poder encontrar un punto más alto y ni siquiera regresar al que partió. Del mismo modo, una persona estará en un punto en donde cualquier cambio le implicará al menos temporalmente empeorar, sin garantías de regresar a donde estaba. Lo que podemos hacer para llegar lo más alto posible en la madurez es explorar en el camino al mismo tiempo que intentamos subir, no dedicar la mayor energía a subir lo más rápido posible, sino atreverse a bajar mientras se buscan más modos para subir. Y bueno, a veces ya maduros, atrevernos a salir de la cima y disfrutar de un nuevo paseo de búsqueda. Gracias por su atención. Continuaremos con el tema de la inteligencia artificial y natural en futuras cápsulas de ciencia y filosofía en la vida diaria. Y quizás hasta un poco más de alpinismo. Hasta luego. Antes de pasar a la información y despedirnos, vamos a hacer una pausa musical con la banda mexicana de Psychobilly, Los Pardos, con la rola Tu Boca, Tus Ojos, que aparece en el disco Don Nadie. sentir que te debo extrañar, a pesar de la distancia y el tiempo además. Tu boca y tus ojos por siempre voy a amar. Tu boca y tus ojos y todo lo demás me han hecho sentir que existe más allá, que todo vale la pena y que no debo cambiar. Tu boca y tus ojos por siempre voy a amar. Y una vez más voy a perderme, puedo imaginar que lejos de ti yo debo seguir fingiendo. Y una vez más voy a perder la razón, que me enamoré de ese cielo que son. Oh, oh, oh. Tu boca y tus ojos y todo lo demás me han hecho sentir que existe el más allá, que todo vale la pena y que no debo cambiar. Tu boca y tus ojos por siempre voy a amar. Estamos de regreso con ustedes para invitarlos a la 10ª sesión de Aulas Abiertas, denominada La Ley y el Orden, a cargo del profesor Juan Velasco. La cita es el 17 de junio en el auditorio de la Facultad de Filosofía María Zambrano, a las 11 horas. En la actividad del Cineclub se presenta el ciclo Cine y Educación con la película La Clase, del director francés Laurent Canté. La cita es el próximo jueves 18 de junio a las 18 horas en el Auditorio María Zambrano de la Facultad de Filosofía. Pasen un excelente fin de semana. Los dejamos con la programación de Radio Nicolaita. Hasta la próxima. Nos encontraremos la próxima emisión de Radio Sofía, adentrándonos en los senderos del pensamiento.